al cruce. Vení que estamos yendo. Una y 20 pasaditas, casi 25. Estamos en el segundo bloque, segundo o tercero, de Al Cruce. Y estoy acá para contar las novedades del tenis. Y qué mejor empezar con la frutillita del postre, ¿o no? ¿A usted le gusta empezar por el final? Lo más importante, sí. Está bien, está bien. Sí. Cada uno. Yo empiezo por el... Por lo más importante, claro. ¿Qué querés empezar? ¿Por la buena o la mala noticia? Empecemos por la buena. Por la buena, claro, ¿viste? Bueno, la buena noticia es que ahí por fin tenemos un finalista argentino en un torneo ATP. Se trata de, lo vimos anticipando, del yacaré Leo Mayer, que había entrado como perdedor afortunado en este torneo. O sea, no ganó la clasificación, pero entró como perdedor afortunado. ¿Le puedo hacer una salvedad? Para mí, ahí usted viene teniendo dos aciertos últimamente. ¿Aciertos? Sí, como seguimientos en hubo una seguidilla de lesiones que estuvo como muy atento. No es suerte, es mufa eso. Pero, cambiando la mufa, hace rato que, además de toda la presentación de los jugadores, haces un resalte en los Lucky Losers. Sí. Y en esta ocasión el Lucky Loser está haciendo sorpresa finalista. Claro, ya fue campeón Leo Mayer en Hamburgo en 2014, uh-huh. Hace 3 años. Pero sí, es una sorpresa que un Lucky Loser esté en la final, sí, es algo increíble. Va a ser como Argentina-Alemania en el 2014. Mira, Mayer contra el otro Mayer, Florian, el alemán. Mayer versus Mayer. Mayer. Mayer L y Mayer F. F es el alemán. Va a ser su tercera final en el año. La primera a nivel profesional, porque las otras dos fueron a nivel challenge. Y si gana, podría saltar quizás al... Porque está 138 ahora, Leo. Puede saltar ya al 100. A los 100 al menos, y ahí claro. Entra en competencia, ya claro. No como Lucky Liars. Claro, ya está en el top 100. Le ganó a su compatriota Fede Del Bonis, 6-3-7-5, Del Bonis que, bueno, que no venía bien y quiso probar su suerte en los Challengers, o sea, abajo, como si fuera la B del ATP. Y ahora volvió a nivel profesional y llegó a una semifinal, aunque sea. No está bien. Nada mal. Le vino bien a Mayer porque tuvo la particularidad de esta gira europea que viajó con su hijo. Uh-huh. Fue papá a principio de año. Sí. Con el bebé viajó Mayer. Claro. Sí. Estaba motivado. Estaba Leo ahí y ha sido la imagen, la postal de toda la semana, sus fotos con su hijo después de los partidos. Vamos a postear eso. ¿Cómo el cruce no tiene eso? Bueno, que ahí lo postees. Me sigo riendo de lo de Facebook. ¿Qué pasó lo de Facebook? Bueno. Ahora lo posteamos en el cruce, sí. En el cruce radio posteamos un cruce hoy que nos mandaron de Alemania un amigo. Eso es para ustedes del cruce, me dijo, le mandamos un saludo ahí a Mayer, hablando, se llama también. Mayer, ¿no? Mira, Mayer. ¿No es Florian ahí? El que está jugando. No, ese no. También en el ATP 250 de Atlanta todavía no se jugó, pero se va a jugar a la tarde. Kyle Edmund contra Ryan Harrison y Gilles Müller contra John Isner, que está arrasando con todo. Lleva 6 victorias consecutivas sin recibir ningún quiebre. Está on fire el norteamericano, que sigue y va por más. También está el ATP 250 de Gstaad en Suiza. Ya tenemos final. Es el alemán Gianni Hoffmann contra el italiano Fabio Fognini. Gianni Hoffmann, que me da risa el nombre, pero disculpen, le ganó al subcampeón de este del año pasado, Robin Haas, el holandés, 3-6, 7-6, 7-6, que tiempo después había superado al campeón, Feliciano López, el campeón del año pasado, el español, y arrasa, está en la final, y va contra Fabio Fognini, que va por su 5º título en el año. Los próximos ATVs para hablar el martes ya son en uno es en Washington, otro es en Los Cabos, México. ¿Los Cabos? Sí, Los Cabos, México. Y Kitzbühel, en Austria. Anticipé también que había una lesión en el WTA. Sí, en realidad fue media sonza la lesión. Se trata de la checa Kristina Pliskova, que es la hermana de Carolina, la top 10. La hermana gemela. De la manera más sonsa se lesionó. Ocurrió. Yo cada vez que hablas de tenis tengo un sufro. Digo, ponle los tenistas porque un lesionado nos va a traer seguro. lesionador de tenis. Entre ellos se tuitean. Ahora arranca Luca. Dice, arranca Luca. A ver qué pasó. Siempre con las lesiones tengo un problema. Claro, me quedo sentado. Está bien. Ahí está. No se escucha, amigo. Venga acá. Amigo. Al cruce. Al cruce está teniendo un karma con el clima. La voz del estadio con el clima y el columnista tenístico con los tenistas lesionados. Sí, claro, viste. Hay un ensañamiento ahí, me parece. Falta fuerte cruce entre lesiones. Falta que Raulo ahora. No. que se rompa la pierna uno de los del teatro. La hermana gemela de Pliskova se cortó el dedo con un ventilador. No, ¿qué estaba haciendo? Porque quiso que como que le molestaba la posición donde estaba, quiso correrlo un poco y como que estaba en actividad. Pero es tenista, tiene que tener claro su brazo y su movimiento. Claro, tiene que cuidar el dedo, pero... Estaba mirando algo en Netflix, me dijeron a mí. Quiso correr el ventilador y se cortó el dedo y tuvo que abandonar. Estaba muy dormida. Claro, entonces las japonesas y vino. Pero para un millonario, eso es una pregunta. ¿Un millonario usa ventilador? Y capaz que para supuestamente. Sí, puede usar ventilador millonario, ¿por qué no? No sé, porque está el aire acondicionado, qué sé yo. Sí, pero puede usar ventilador también. No saber. Claro, hay que ver en dónde estaba, qué contexto. Estaba en China. El torneo ocurrió en China. No hay aire. El Nanchang. Pero es joda, en China hacía 50 grados de calor el otro día. La gente dormía en la calle. ¿Cómo puede ser que estaba con ventilador? Por eso, tenía aire y ventilador. Y había mucho calor en la cancha ahí de China. Por eso. Estaba eso que ganaba 3-0 el primer set, la checa, y se fue por el corte del dedo. Ah, ¿durante el partido metió el dedo? Claro, durante el partido fue. No entendiste vos. No había entendido, claro. No, durante el partido fue. Durante el partido había un ventilador y entonces... Había pasado... No te puedo creer. Yo le imaginé que estaba en la casa, o sea, se está durmiendo la siesta. Bien, vos estás dormido, Mati, vos también. Yo también, Raúl. Yo posta creí que estaba en el hotel viendo Netflix, por eso dije. No fue así. En el partido fue. Estaba ganando. ¿En qué momento? Estaba ganando, se va al descanso a claro, cambiar. Se va al descanso 3-0. Quiso correr el ventilador para sentarse y. Cortó. Ahí se cortó el dedo. ¿Y no habrá sido un boicot? Ojo, guarda. Estos chinos. No fue boicot. Está filmado. Está filmado. Quiso correrlo y de repente estaba así, como que se dolorida. Y estaba el manager de ella. Usted que ve mucho tenis. Sí. ¿En cuántas canchas de tenis hay un ventilador? En las techadas, más que nada, hay ventilador. Si no, las que son sin techo, ahí no hay ventilador. Pero pasa que ahí en China las canchas son techadas. Por bien. Eso tiene que haber ventilador. Hay que ventilar. Tiene que haber ventilación Entendí, y entendí. Eso. Sí. Ahora voy entendiendo. Me parecía raro. Vamos a ponerle un micrófono al operador. Habría que avisarle que los ventiladores no se corren desde las aspas, que se agarra desde el caño. Ahí va, ves la teoría. Millonario nunca tuvo un ventilador, de repente vio algo dando vuelta y dijo, a ver, ¿qué es eso? ¿Nunca tuvo un ventilador? ¿Qué sé yo? Yo pienso que un millonario puede tener un ventilador. No, es que puede tener, nunca necesitó. Nunca necesitó, pero lo podrá usar. Es millonario, puede tener lo que quiera. Saquémoslo de millonario, profesional, está todo el día practicando una cosa, concentrada en el do party, le ponen un coso que da vuelta, la loca quiso moverlo, no está pensando, ¿no? En cómo... Y piensa más en el partido que en otra cosa, ¿no? Ni siquiera sabía que el ventilador estaba encendido. Aparte hay una mala costumbre de los tenistas, que le gusta meter el dedito en la reja. ¿Vio cuando agarran lo que los tensan las cuerdas? ¿No vio que la hacen cuerda, eso? La siempre? Cuerda de la raqueta, sí. Sí, ellos meten ahí el dedito. Sí, y tal vez. Hacen, o si no, ¿viste? Cuando se enfurecen, pero mal, hacen sí. La gran Charlie García y rompen la raqueta. Sí. O sea, pasó varias veces, ¿eh? Pasó varias veces. Ahora, ahora están más tranquilos, ¿no? No rompen tanto. Y porque ahora no estamos en época de. En época. En gran slam, torneos importantes, son todos de 250 para. Subir aunque sea un escalón del ranking, ¿no? Es bien. Algo tan importante que digamos. Cuando vienen los ATP 1000 o los Grand Slam, ahí sí, la cosa se pone bastante heavy. Hay más tensión, más, más millones de mango dando vueltas. Más tensión, más plata, más puntos, ¿viste? Claro. Es así. Bien. Para resumir, entonces, me gustó toda la información. Quiero saber cuándo es la final del argentino. ¿Mañana domingo? ¿A qué hora? Mañana domingo a partir de las 8 de la mañana. Pero como dije siempre, los partidos ahí en tenis no siempre son puntuales. Claro. ¿Quién lo, ¿alguien lo televisa? ¿Lavecindadradio.com? No, no se televisa en realidad, ¿viste? No se televisa, eso es lo más que nada. Internet. Solamente los medios ahora están transmitiendo Grand Slams, no los torneos importantes. Perdón, sí, los Grand Slams los transmiten. No, estos no tan importantes, esos, tal vez. No tan relevantes, no. No, tendrían que pasarlo, pero no. Excelente, Lucas, lo vamos a hacer a partir del 2019. ¿A qué? Los Grand Slams. Hay una gorrita, dejaron un mensaje, pero no es por la gorrita. Claro. Si quieren la gorrita en exclusivo. Claro, tenemos la gorra de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Sí. Así que nos pueden escribir al Cruce Radio, tanto en Facebook, Twitter, como en Instagram. ¿En Twitter se puede escribir un sí, mensaje a otro? Mensaje privado, claro. Ah. Y en Instagram, sí. Sí, en Instagram bien. También. En Facebook es lo único que tengo. Así por eso que el que se quiera meter en alguna de nuestras páginas tiene la fotito de cuál es la gorra que estamos regalando en el día de hoy. Esto es motivo de la entrevista que en minutos vamos a tener con Martín, el entrenador de ciclismo. ¿Entrenador de ciclista de todas las categorías? ¿Ese es como un entrenador general, Martín? ¿Cómo? ¿Es entrenador general de todas las categorías? ¿Masculino, femenino, juveniles? Él es entrenador de. Estuvo como entrenador en la selección paralímpica. Ajá. Mayor. Sí. Y aquí está como el coordinador y el director técnico de lo que son las juveniles que van a participar de estos Juegos Buenos Aires 2018, Juegos Olímpicos de la Juventud. Fua, la cantidad de rueditas que debe tener en la casa, de llantas, de cosas, además de historias. Ser el mismo ciclista, ¿no? Y corredor. Claro. Así que nada, Martín Ferrari ahora. Va a estar hablando con nosotros ahora en minutitos cuando volvemos del corte. Bien, por ahora hacemos la pausa musical con Jaff, Juan Antonio Ferreira. Un 29 de julio nacía. Ah, menos mal, creí que también, porque como venimos con las apócrifas nosotros. Creí que habíamos liquidado a Jaff. Bueno, 1958 nacía el Jaff. Cantante, guitarrista de rock and blues, conocido por haber, por ejemplo, sido integrante de Riff junto a Papo. Hoy vamos a escuchar una canción de Jaff. Juan Antonio Ferreira nacía un día como hoy, en 1958. Entonces, esto se llama Dale Gas a la Máquina. Comienza esta. Se quejan de la noche de ayer. Levanto la persiana, vuelo tierra, pasto y humedad. Que yo de hace tres horas solo su recuerdo, nada más. Tengo que marcharme hacia otra ciudad, una nueva carretera que me llevará. Dale gas a la máquina. Dale gas a la máquina. Si no se va moviendo y

Sí. 2:15 p.m, ya estamos cerrando otro programa del cruce en este día sábado. Vamos a decir las novedades del automovilismo, las fechas. Ahora se está corriendo la qualification de la Fórmula 1 en Budapest. Ya es la fecha 11 de este torneo mundial. Lidera Sebastian Vettel con 177, Hamilton con 176 y el finlandés Valtteri Bottas con 154. Si Hamilton gana esta carrera, ya queda como nuevo puntero y lo supera al alemán multicampeón. También acá en Argentina se corre el Super TC 2000 en Oberá. El último ganador de este circuito fue Fernando Laver el año pasado con el Fiat. Va a ser la séptima fecha de este campeonato argentino. Y mañana a las 9 de la mañana será la carrera oficial. El puntero de este torneo es Mariano Werner con 92. Y lo sigue con un puntito nomás Matías Rossi con 91. Y tercero, el campeón defensor Agustín Canapino con 85.5. También tendremos la última fecha, la fecha final de la Fórmula E en Montreal. La pole position se la quedó el brasilero Di Grassi. Y mañana será la carrera final de todas, última fecha. También se corre el Rally Mundial en Finlandia desde el 28 hasta mañana, 30. La novena fecha del Rally Mundial allá en Finlandia. También en Estados Unidos será el IndyCar en Ohio y el NASCAR en Pocono. Mucho para disfrutar en el mundo de los motores. Buenísimo, y para terminar de completar el programa cultural, la agenda cultural, mejor dicho, para este fin de semana, les quiero recomendar una obra que se estrenó hace poquito en el Centro Cultural Rojas, una obra que nació en un festival que se produce cada tanto que se llama, en realidad es un ciclo de teatro cumbiero, en donde se le pide a distintos directores y actores que hagan alguna construcción en base a alguna temática que tenga que ver con el mundo de la cumbia o el mundo villero, entre comillas. En ese ciclo nació esta obra que se llama Ningún pibe nace cheto, de Natalia Carmen Casieles y Juan Gabriel Miño. Yo la verdad que cuando la fui a ver me esperaba otra cosa, pero me llevó una grata sorpresa. La obra trata sobre, hace una mirada política sobre el uso de la niñez como forma de construcción y de dominación, si se quiere. Entonces es una obra muy entretenida, muy divertida, muy lúdica para ver. Nos hace poner escena a los niños, como a veces son utilizados por las formas de construcción de discurso, me refiero como capaz que la publicidad o la política, y nos va contando entre la marginalidad y la cuestión de clase. Entonces nos invita a pensar un poco por ese lado sobre la niñez y cómo es utilizada, y de igual forma es una obra súper divertida, digamos muy lúdica, muy audiovisual, muy de las nuevas, nos estuvieron escuchando de temprano que hablamos con Martín sobre la nueva clase de teatro. Este va de la mano de estas nuevas formas de hacer teatro que tienen que ver con la tecnología, con poner imágenes, con montar, con llevar lo real a escena. Habla desde ese lado la obra y realmente recomendable. Está en el Centro Cultural Recoleta los viernes a las 21:30, va a estar hasta el 25 de agosto. Creo que 4 o 5 funciones van a tener, pero la entrada está a 100 pesos, lo cual es muy barata, súper recomendable de ver, muy entretenida. Y después, ¿saben qué? Pero quiero hacer un espacio. ¿Saben qué fui a ver el otro día? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la telaraña? La del mundo puede caber en una telaraña, el universo puede caber en una telaraña. ¿En el arte era? Sí, no, en el Mamba. En el Mamba. Está muy buena, recomendable. Lo del polvo cósmico es una cosa rarísima, pero es una sala, entras a una sala que tiene, es gigante. Uh-huh. Hacen unas proyecciones, estás en completamente oscura, hay una telaraña que se le ilumina, después el polvo volando. No, es una cosa alucinante lo que armaron. Muy bien. Y ahora, además de eso, vamos a tener 2x1, porque sumado a la de Tomás Saraceno, se está haciendo la presentación de una muestra de también de arte visual que se llama El presente está encantador, de Diego Bianchi. No tiene nada que ver con el DT. No. Yo sabía que me iban a preguntar, ya lo chequeé. No, Bianchi además es un apellido común, es por toda la vida. Claro, no es ni el primo ni el hermano que lo así como lo tiene oculto, no, es eso. Viene por otro lado, calculo. Capaz que quién sabe el Don Bianchi, que habrá estado algunas historias por ahí, pero bueno, habría que empezar a indagar más. Viene por otro lado, calculo. Capaz que quién sabe el Don Bianchi, que habrá estado algunas historias. Tuve la sensación de ese que me viene por otro lado, calculo. Capaz que quién sabe el Don Bianchi. No, viste cuando uno se escucha, como está bueno eso. Nada, y hace una reposición de una muestra, utiliza ya objetos que fueron quedando de la colección del Mamba, a su vez los interviene y hace una especie de instalación muy lúdica, porque tenés que como atravesar, para llegar tenés que atravesar directamente lo que sería la puesta. Te metes por un pasillo, después subís, después se achica el lugar, tenés que atravesar unos colchones, hay unas paredes de espejos muy entretenidas hasta que llegás a la sala. La idea era jugar un entrecruce en lo que sería el esqueleto del Mamba con las obras, y cuando llegás ves todos objetos, cuerpos recortados, mucha de la cultura más media, de lo que tiene que ver con la selfie, con el consumo, con el masivo, con la mostración de los cuerpos en materia publicitaria, ¿no? Me refiero a, ¿viste?, cuerpos tipo como de la forma que lo utiliza la moda, ¿no? Sí. La verdad, muy interesante, muy bello para ver y muy lúdico y muy muy entretenido, así que lo recomiendo. Esto es en el Mamba, ahí abajo en Avenida San Juan. Se toma el 152 al fondo, sale 30 pesos, no cuesta nada, y se van a hacer un empacho de arte plástico. We'll be right back. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. Van a tomar la recta principal, vienen muy pegaditos. Se mete Ponce, quiere pasarlo al flaco. Atención, ahí se tocaron los autos. Ponce ya lo había tocado antes de pasar por la recta principal. ¿Cómo estás después del golpe? ¿Percibiste? Se vio en la cámara dentro del auto un toque. ¿Eso te desacomoda el auto? Antes de largar me tiró la mierda, pendejo, hijo de puta ese. ¿Vos estás bien físicamente bien? Porque el golpe fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada. Pozo de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? ¡Voy a cagar a trompada! Vamos ahora para cerrar con la información del básquetbol. Ya venimos hablando hace un par de semanas de lo que va a ser el torneo AmeriCup, que se va a disputar del 6 al 13 de agosto, de ahora, del mes próximo, el próximo domingo. Entonces, comienza el torneo. Esto se va a disputar en la ciudad de Obras, es el torneo femenino de América. Y nuestra selección ya tiene las 12 jugadoras que nos van a representar. Y ellas son, viste que la otra vez me preguntabas, Mati, si jugaban afuera, jugaban acá en la Liga Nacional, cómo era más o menos el circuito profesional o de equipos de las chicas, y tenemos mayoría de nacionales, solo por una, son 12 las convocadas, hay 5 jugadoras que juegan en el exterior, son los casos de Melissa Greter, como ya habíamos dicho, Débora González, Macarena Roset, Agostina Burani y Mara Marchisotti, que es una juvenil que no está jugando profesionalmente, sino que está en una universidad de Canadá, en Quebec, realizando sus estudios y jugando para el equipo de su escuela de estudios. Y bueno, es una de las promesas del básquetbol femenino. ¿Edad? Ella tiene... Te mata con la edad, si me mati, ¿viste? Es bueno. Del 94, no, porque tengo la ficha acá del año de nacimiento. Tiene 23. 23, ahí tenemos. Claro, de edad universitaria. Pero... Exactamente. Está en la disyuntiva a ver si se queda a terminar el último año de carrera o se va a Europa porque tiene ofertas para ir a jugar al básquetbol profesional en España. Pero bueno, veremos qué es lo que decide. Ahora está focalizada en el AmeriCup, que se va a jugar allí en Obras. ¿Está en Buenos Aires? ¿Ella ahora? Claro, debe estar entrenando. Sí, las selecciones ya hace más de 2 meses que vienen haciendo entrenamientos. Hicieron alguna concentración en San Luis. Y el día 27... una vez que se definió la lista de las 12, comenzaron la concentración para este torneo. Estaban haciendo entrenamiento, pero cada una estaba en su casa o en donde quisiera. Ahora ya están concentradas, todo el equipo junto, y se preparan para lo que va a ser este torneo. Ellas integran el grupo A, junto con Islas Vírgenes, Venezuela, Brasil y Colombia. Van a buscar uno de los 2 lugares en semifinales. Se van a jugar 4 partidos por día, desde el domingo próximo, el domingo 6, hasta el jueves. El viernes será la jornada libre. Y el día sábado sí comienzan las finales, como se le dice a las semifinales en estos torneos, porque los 2 ganadores de las semifinales, los clasificados a la final, ya tienen el pasaje directo al Mundial de España el año que viene. El tercer lugar, el lugar restante. ¿Posibilidades de ir a ver el Mundial a España? ¿De 0 a cuánto? No sé, de 0 a verlo por internet. Sí, me veo muy bien con la señal de internet que tenemos acá. Bien, bien, bien. Me tengo mucha fe para esa. Sí, seguro. El día, bueno, y el día domingo se va a disputar la final y el partido por el tercer y cuarto puesto, donde se entrega el último cupo para el Mundial de España en el año 2018. Bueno, el día martes vamos a ver si metemos algún testimonio de las protagonistas, a ver cómo se preparan en los últimos días, los días previos a lo que va a ser el FIBA América, que se disputa aquí, en, como veníamos diciendo, en nuestro país, el Club Obras Sanitarias, que queda en Avenida del Libertador al 7000. Así que el que se quiera acercar a sacar las entradas al estadio o a través de Ticketek, que es en donde se pueden conseguir en todo el país. ¿Cuánto rondan las entradas? Y como las de teatro, entre los 150, 200, depende la ubicación que quieras, pero en esos valores puede andar. Yendo, nos vamos a lo que pasa hoy, porque hoy se va a celebrar el partido de despedida de la figura máxima, podríamos decir, de la Liga Nacional de Básquetbol, el señor Leonardo Gutiérrez, que es el jugador con más partidos y el máximo goleador de la competencia, además de ser el más ganador, porque tiene 10 títulos, el jugador que, bueno, se desarrolló en distintos clubes, fue campeón en Atenas, en Estudiantes de Olavarría, en Benur de Rafaela, y bueno, tuvo ese último ciclo glorioso con Peñarol, donde se retiró, iba a ser técnico. Hoy, desde las 20, se puede vivir a través de la señal de Teis Sports, este partido en el polideportivo Islas Malvinas de la ciudad de Mar del Plata. Va a estar plagado de figuras. Leo Gutiérrez fue, además, integrante importantísimo en la generación dorada de básquetbol. Es subcampeón del mundo, campeón olímpico. Estuvo acompañando al plantel en todos los grandes torneos. Y bueno, así que va a estar rodeado de figuras de la actualidad y del pasado, porque bueno, también compartió con equipo con jugadores como Milanesio, el Pichi Campana, Diego Cela. Bueno, van a haber muchos jugadores que van a estar presentes, como la figura de Facundo Campazzo, Nicolás Brusino, jugadores actuales como Manuela Fideo, Pato Garino, Marcos Mata. Están todos. Así que va a ser un muy lindo show el que se va a vivir hoy en Mar del Plata. Y bueno, acorde a la figura de Leo Gutiérrez, un jugador histórico de nuestro básquetbol, el más ganador en la historia de la Liga Nacional de Básquetbol. Así que bueno, una buena ocasión para disfrutar un show como similar a lo que fue el Juego de las Estrellas hace un par de días, que también lo charlamos aquí en nuestro programa. Así que los que quieran prenderse a Teis Sports desde hoy a las 20 horas, van a poder vivirlo. Perfecto. No sé si le parece dar la novedad que tuvimos, porque también hablamos del Mundial de Natación. Y Argentina, salvo nuestra amiga Cecilia Berrino, que superó en dos oportunidades, se clasificó a la final de su disciplina y superó en dos oportunidades su récord nacional. No han sido de lo mejor los resultados para el conjunto argentino. Y sumado a ese mal panorama, tuvimos la novedad en estos días de que Martín Najdic, uno de los nadadores, fue desafectado del equipo nacional, no terminó su participación. No me diga que justo el que pusimos en la foto de la vecindadradio.com en el súper interesante, en realidad es un informe que preparamos a través de Facundo González, de resumen de este torneo. En la página. No, lo quemamos. No. ¿Qué pasó? Una seguidilla. Bueno, salió el rumor en un diario italiano, con un nadador argentino, bueno, en realidad con nombre y apellido, lo daban a Martín Najdic como un doping positivo en el torneo clasificatorio que se dio aquí en el Nacional para el Mundial, donde logró la marca para la clasificación. Ahora eso es un diario que se especializa en deportes por eso, bueno, está con de investigación, de recorrido. Es un diario que si la fuente que tiene no es fidedigna, no lo va a publicar. Es la Corriere dello Sport, que es el diario más popular, el diario deportivo más popular de Italia. ¿Y qué dice que se metió? No se especifica cuál es la sustancia porque todavía no hubo comunicado oficial. ¿Sí? Ninguna de las entidades, tanto la Asociación Mundial Antidopaje como la ONAD, que es la Organización Nacional de aquí de nuestro país en contra del dopaje, no, el proceso legal y el protocolo habitual para estas sanciones no fue notificado porque bueno, todavía se está definiendo qué fue lo que pasó. Mientras tanto, Najdic publicó un comunicado en sus redes sociales comentando que estaba muy dolido por esta situación, que tuvieran en cuenta todo el trabajo y la gente que hay detrás de él luchando por estar en lo más alto de la natación. Nunca tuvo ningún antecedente de incurrir en un doping positivo. Entonces pide que se tenga cautela, que él conscientemente no hizo nada por el estilo. Así que va a esperar los pasos legales que se van a dar en los próximos días cuando se lo notifique formalmente y se pueda hacer la apelación para ver la contraprueba. Se toman dos pruebas siempre. Pero ¿qué es lo que está diciendo? ¿Que él no consumió nada, pero no descarta que no le hayan metido algo? Es muy común, sí. No, estás entendiendo bien. No acusa a nadie. Esto es muy común que pase. Ha habido muchos juicios con empresas de medicamentos o de suplementos por estar adulterados, por error en la manufacturación del suplemento. Se contamina con alguna sustancia que sí está prohibida. Claro. Y se puede comprobar por los niveles en el cuerpo y demás si esto es un error de la manufacturación o es algo que se metió adrede en mayor cantidad. O sea que si consiguen la apelación podría estar de vuelta en carrera. Exactamente, claro. No va a poder participar del mundial porque esto es un proceso largo y el mundial ya termina en los próximos días, así que lamentablemente va a perder esa oportunidad. Pero bueno, él está muy seguro de lo que hizo y bueno, va a esperar los procesos legales pertinentes para ver cómo se desarrolla esto y si bueno, finalmente se esclarece su inocencia en este sentido. Bueno, que lo importante en todo caso, después capaz que se gane un flor de juicio y una compensación millonaria. Bueno, en el tenis hubo jugadores que Guillermo Coria le ganó un juicio a una empresa por esta cuestión. Fue sancionado con doping y se comprobó que el suplemento que había tomado estaba contaminado. Bueno, tenemos ahí varios pedidos por la gorra, ¿puede ser? ¿Se va a sortear? Porque usted lo veo ahí que está bien, que está. Revolver las manos. A ver la producción. Vamos a revolver el papelito, dale. Chequeme el momento. Papelito. Chequeme el Facebook. Agarra el fondo. Y el Twitter y la Instagram. Así vemos si tenemos un ganador para. Sí, vamos a ver. ¿Quién ganó? A ver. En Instagram tenemos. Es usuario de Instagram, vamos a dar datos. Sí, un usuario. Es usuario de Instagram, así ya vamos cerrando un poco las redes. Sí. Los de Twitter perdieron, lamentablemente. Así de Facebook también. Se sortea por. Sí. O sea, juntamos las tres redes. La primera pista del ganador es que es usuario de Instagram. Ahí está. Sí, señor. Ok. ¿Es hombre? Mientras la producción sigue buscando la cantidad de solicitudes que tenemos por la gorra. Del fondo, querida Rivera. Que es lo que se sortea. Acá tiene que estar Sofovich. Bien, tenemos ahí para hacer sorteo. Bauti desde Facebook dice: buenas, quiero participar por la gorra de los Juegos de la Juventud. Gracias, saludos. Muy bien. Carlos también estaba solicitando la gorrita, así que tenemos ahí un par de contendientes. ¿En Twitter hay algo, Lucas? No, no hay nadie en Twitter. Muy bien, bueno, entre Bauti y... ¿Se hace el sorteo al aire? O se hace el sorteo, Bauti y Carlos. A ver, señor juez. Bauti acaba de ganar. Felicitaciones. Vamos a tratar de conseguir otra para la semana que viene. Nos acá vamos a poner en contacto con Bauti para ver cómo se la hacemos llegar. Sí, si se quiere acercar el martes a la noche a escuchar el programa en vivo o el sábado al mediodía, si no, ahí vía Facebook la seguimos. Y gracias por escuchar. Nos mandan una foto después con la gorra puesta. Sí, sí, la gorra buena la titulamos, ¿no? Son las buenas gorras. Sí, y pero igual apelamos a que si es muy la cabezón, tracker. Devolvela. Sí, la sí, tracker. Si no entra, tiene que devolverla para que la pueda usar alguien que yo soy cabezón y he devuelto muchas gorras. Abrazo grande a todos, gracias por estar ahí. Nos escuchamos el martes a las 8 de la noche. Así es. Así es. Nos veremos aquí en la vecindad. Un placer, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. Dance before